yo le doy gracias a Dios por todo lo que me da. Yo le canto esta canción por esa cosa tan linda que la día Dios me da. Siempre a mi lado él está y anida en mi corazón. Yo le doy gracias a Dios por todo lo que tengo. Una familia, un hogar, unos amigos sinceros. Yo le doy gracias a Dios por todo lo que tengo. Dale las gracias a Dios con todo el corazón. Dale gracias a Dios, dale gracias a Él por tener lo que tiene, por vivir donde vive, por tener una familia, por tener un buen hogar. Dale gracias a Dios, ay, dale gracias a Él por tener lo que tiene, el que siempre te cuida. Ay, dale gracias a Dios por estar reinando en vida. A Dios por todo lo que te da, el que te cuida, tus hijos, tu esposa y tu hogar, en la lucha por vivir, el que te lleva a triunfar. Ay, dale gracias a Dios, dale gracias a Él por tener lo que tiene, por vivir donde vives, por tener una familia, por tener un buen hogar. Dale gracias a Dios. A Él, el pecado perdonó y la transgresión también.